fácil memorizar 20 libros. Aprender arameo antiguo. Tocarse el codo con la boca o escupirle la ropa a un capo de la mafia sin correr peligro. Subir el Everest enunciando a la izquierda o después de un ron caminar con un solo pie en la cuerda. Hacer que Bushio se ama bailen, pintar el pelo a un fraile o que se extingan los mosquitos en la selva. Es mucho más fácil correr bajo el mar o patinar en el desierto. Robar un beso de Madonna en un concierto o atrapar mosquitos con esos palillos que usan de cubiertos. Todo esto es más fácil que olvidarte, más fácil que dejar de pensarte. Cerrar los ojos y no hallarte, recitarme a que lo nuestro solo un recuerdo. Todo esto es más fácil que ya no extrañar, incluso tu ronquido se revienta al despertar. Mucho más sencillo que borrarme la idea que aún nos amamos y que pronto todo será igual. Porque todo esto es más fácil que olvidar tu voz, porque todo esto es más fácil que olvidar tu piel. Por amor a tu Dios que olvidemos el pasado, cause we live a happen again. I wanna feel, I want you here. Everything look is look so possible. Cause baby, I miss when you hug me. Don't say you go no no no. Es más fácil predecir un sismo, hallar la vacuna para el autismo, cantar en mandarín el himno o alcanzar por fin la utopía de la teoría del comunismo. Es más fácil ver monjas estrafalarias, vender cubitos de hielo en Groenlandia o dividir justamente las áreas para Palestina sin que israelitas tomen represalias. Es más fácil ver una estrella fugaz de día o que un guardia del Vaticano te sonría. Parpadear de abajo para arriba o ver un luchador de sumo con cuadros en la barriga. Más fácil es ver caer boca arriba al gato o conocer un cura que nunca haya respetado el celibato. Amar con todo y no celar, o cruzar el mar nadando con bloques en los zapatos. Es más fácil que llueva café en el campo, ver que la imagen de un santo rompe el llanto. Saltar de un edificio alto, muy alto, y con un paraguas aterrizar casi que flotando. Wow. Porque todo esto es más fácil que olvidar tu voz, porque todo esto es más fácil que olvidar tu piel. Por amor a tu Dios que olvidemos el pasado, cause we live a happen again. I wanna feel, I want you here. Everything look is look so possible. Cause baby, I miss when you hug me. Don't say you go no no no. Porque todo esto es más fácil que olvidar tu voz, porque todo esto es más fácil que olvidar tu piel. Por amor a tu Dios que olvidemos el pasado, cause we never happen again. I wanna feel, I want you here. Everything look is look so possible. Cause baby, I miss when you hug me. Don't say you go no no no.